Gremio actualmente. Ana Clara, mi nombre es Guillermo Tenaglia, estamos con Norberto Cuchán aquí en ABC Hoy Radio. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Todo bien? Bueno, ¿te presenté bien? Todo muy bien. Perfecto. Bien, músicos organizados. Tal cual. Oposición a la conducción del gremio actualmente. Bueno, vos sabés que hablamos con varios chicos aquí de la ciudad, con varios artistas, músicos, y nos decían, bueno, la verdad que la situación para que están atravesando en esta cuarentena, esto es una total imposibilidad, ¿no?, para generar algún tipo de ingreso, y que, bueno, estaban reclamando alguna partida extraordinaria como para solventarse. ¿Cómo se está trabajando, Ana Clara, del lado de ustedes, no? Sí, claramente, bueno, la situación que describen los músicos ahí de Tandil es compartida para la mayoría de los músicos en todo el país. Uh-huh. Por eso, bueno, de hecho con los músicos de Tandil tuvimos oportunidad de compartir una asamblea una semana atrás, en donde pudimos debatir todo esto y ver qué pasos podíamos seguir. Nosotros lanzamos un empadronamiento, ni bien se lanzó la cuarentena obligatoria, sobre todo porque la actividad musical se suspendió además un poco antes, claro, que comience la cuarentena. Y ya en ese momento fuimos recabando gente que se fue empadronando, y estamos arriba de los 4.000 empadronados en todo el país, o sea, músicos que realmente solicitan una ayuda económica. Desde este momento tuvimos entrevistas con el Ministerio de Cultura de la Nación, la Secretaría de Cultura de la provincia, bueno, acá también en Ciudad de Buenos Aires, exigiendo una respuesta. Por ahora no tenemos algo demasiado en concreto. Se intentó, digamos, que los músicos se empadronen y estén unificados en el pedido del ingreso familiar de emergencia, pero bueno, algunos fueron rechazados, o tenemos casos de músicos que tampoco pueden ingresar allí solamente por tener una parte del sueldo en blanco. Por ejemplo, hay algunos que dan horas en docencia, claro, pero que tienen un sueldo muy bajo, que te digo 6.000, 7.000 pesos, y por eso ya quedan afuera de cualquier tipo de subsidio. Claro. Y además que este subsidio que dieron, que de hecho todavía no se cobró, a un mes, digamos, de comenzada la, digamos, de que nosotros no estamos trabajando, solamente es de 10.000 pesos, uh-huh, y tampoco se sabe si esto va a tener continuidad. Nosotros lo que decimos es que nuestra actividad, además, no sabemos cuándo se va a retomar. Creemos que va a ser una de las últimas, claramente necesitamos, o sea, nuestra actividad tiene que ver con lo social, con el encuentro, y esto no creemos que haya solución hasta por lo menos pasado el invierno. Entonces, bueno, estamos queriendo que nos den realmente una respuesta para poder ser considerados con una partida especial para eso, y por otro lado también que se generen distintos tipos de trabajo, o sea, que haya nuevos puestos de trabajo, porque los presupuestos de cultura deberían ejecutarse de todas formas y encontrar cómo poder darle trabajo a los músicos. Podría ser de manera virtual, ¿no? Armando conciertos y que se destine una partida especial para eso. Tal cual, sí, tranquilamente se puede implementar. Tuvimos noticias que en algunos municipios lo querían hacer, pero querían que los músicos lo hagan de forma gratuita. Ustedes para visibilizar esto hicieron un festival online ayer por la tarde. Sí, la verdad fue buenísimo. Logramos, bueno, eso lo habíamos votado en la asamblea, y bueno, estuvimos toda la semana trabajando, recibimos videos de todas partes del país, y nada, realmente fue un éxito. Tuvo más de 70.000 reproducciones, porque tuvimos que hacerlo en dos partidas al festival, porque eran tanta cantidad de músicos que era imposible poder hacerlo todo en una misma transmisión. Así que nada, tuvo una repercusión tremenda. Logramos, creo, poner el tema y además comunicarnos con muchos más músicos de todo el país. Esperamos que después de esto, bueno, podamos avanzar mucho más en tener una definición de parte del gobierno. Sí, un universo importante, digamos, ¿no? Si 4.000 inscriptos, digamos, empadronados, y que pueden ser muchos más todavía. Seguramente son muchos más. De hecho, también en esta asamblea nos planteaban de que había músicos que tampoco estaban teniendo acceso a la tecnología para poder empadronarse, sobre todo se planteó el tema específico de los músicos callejeros, pero bueno, hay dificultades. De hecho, hay gente, esto, se empadronó en la IFE, pero también fue rechazada, no se sabe por qué. O sea, se está avanzando, pero queremos tener una respuesta en conjunto, porque creemos que sí, que es un gremio que necesitamos una respuesta en especial por estas características que ya describimos. Ana Clara, hecho el diagnóstico, ¿ustedes han sugerido, digamos, a las autoridades del Ministerio de Cultura, sea nación o provincia, por dónde se puede canalizar este subsidio, si hay por dónde puede salir algún tipo de partida? ¿Hay alguna reglamentación, digamos, en este sentido? ¿Hay que hacerla? Y habría, mira, mecanismos hay, habría que encontrar cómo. De hecho, esto que se ha habilitado es el ANSES, donde la gente directamente pudiera cobrar por un cajero. Bueno, evidentemente puede haber mecanismos. Creemos que más que nada tiene que ver con una decisión política de cómo poder implementarlo. En un momento, bueno, el Ministerio de Cultura nos habló de que ellos tenían voluntad de operarlo mediante otros organismos propios del Estado, en relación al Instituto INAMU y también al Fondo Nacional de las Artes. La cuestión es que, básicamente, nosotros también queremos, no digo tener un control de eso, pero, bueno, poder trabajar un poco más codo a codo para que ese empadronamiento, digamos, sea real y que realmente podamos asegurar la inscripción a todos los músicos. Porque en el caso de que simplemente, de hecho, tuvimos algunas respuestas así, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la Secretaría sacó un concurso en donde vos tenías que mandar un video contando cómo estabas viviendo la cuarentena, por lo cual, por ejemplo, en ese caso, si ellos te seleccionaban, ibas a poder ganar 8.000 pesos. Pero nosotros creemos que esos criterios no pueden ser implementados ahora, ¿no? Que nos hagan concursar, por ejemplo, ver quién mandó un mejor video, o luego decían, bueno, de estos que ganaron, vamos a hacer una selección, los que tengan mejor calidad se van a ganar además 10.000 pesos. Creo que el criterio en este caso tiene que ser otro, tiene que ser garantizar la situación y para todos, y sobre todo esto, como te explicaba, hay gente que tal vez tiene una parte muy chiquita de un sueldo en blanco, entonces no se puede tampoco abrir a decir, bueno, si sos monotributista entrás, si no sos monotributista no entrás, o si tenés la C, no entrás, te quedás afuera. O sea, queremos un diálogo un poquito más profundo y ver cómo lo implementamos. Desde el Fondo Nacional de las Artes salió una convocatoria que luego se bajó, en donde decían que iban a otorgar hasta 50.000 pesos, y después está toda la otra parte del presupuesto que seguramente va a ser dado a la parte patronal, digamos, a la industria, digamos. Entonces también nos gustaría que el presupuesto esté primero los que estamos en emergencia, que son los que tienen que dar de comer a sus familias y poder subsistir de acá hasta que se considere, digamos, que se puede levantar la cuarentena y reanudar la actividad. Claro, cuando hace referencia a esto que proponía la provincia desde el punto de vista del interior y de aquellos músicos que quizá necesitan una colaboración, un impulso, podría estar bueno, pero ahora estamos hablando de la pandemia en un contexto más general. Claro, nos pareció, la verdad, no acorde que se tome un criterio en relación a por juzgar un material por su calidad, y además, bueno, no nos quisieron responder cuántos músicos podían ingresar, por ejemplo, a través de ese programa. Entonces, bueno, estamos dispuestos nosotros, obviamente, a sentarnos, a dialogar, a poder también ser correa de transmisión, en el sentido que nosotros además tenemos recontra chequeado estos 4.000 músicos, que realmente son músicos, porque de hecho abrimos la convocatoria al festival y nos llenaron de video, de material de muchísima calidad artística. Entonces, bueno, me parece que es momento, y más en esta pandemia, que sale de relieve el rol que lleva el arte, el rol que tienen los artistas, ¿no? Tan importante. Creemos que no es un momento para dejar a todos estos artistas, digamos, desprotegidos. Seguro. Ana Clara, muchas gracias por tu participación. No, gracias a ustedes.